hora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo y coronada del hielo, reinaba la noche fría. En medio de la monarquía de tinieblas tan cruel, caído se le un clavel. Hoy a la aurora del cero, castellano, qué bueno baila usted. Creo que tú no te has ido, Benny Moret. Castellano, qué bueno baila usted. Los campanes como si fueran la última vez. Castellano, qué bueno baila usted. Pero que bailalo, castellano, baile usted. Cuando lo